hechiza. Pensando en tus ojitos, si no fumo me pongo mal. Los textos y los estados que te dediqué en WhatsApp. Las cositas que hacíamos, mi amor, cuando estaba sola. Tus recuerdos no se borran. Y fumo pa' ver si me atrevo y te siento cerca. Me mata la cabeza de pensar, eso me afecta. No fue falta de amor, mi amor, la vida era perfecta. Te fuiste y mi corazón lo empacaste en tu maleta. Yo sé que he sido malo, pero me complementas. Cuando se trata de amor, el corazón no lo piensa. Dicen que las cosas buenas vienen después de la tormenta. Y si por mi casa debo llover, ¿por qué no estás de vuelta? Estúpido el pensar que no te ibas a ir. Tú loquita al pensar que no te iba a escribir. No merecíamos más, nos faltó por vivir. Pero si algún día me quisiste, no me dejé morir. Tú eras mi lugar seguro, por ti todo lo daba. Y nunca vas a dejar de ser mi niña, mi madre. Te tuve que dejar ir, yo sé que estabas cansada. Pero prometimos que si no era en esta vida, en la otra te buscaba. Porque me siento preso y enseño tu peso. Y las cositas que hacíamos cuando hacíamos el amor. He conocido muchas chimbas, pero así como tú, solo hay una en un millón. Vos sos la única mujer que yo quiero algún día conmigo. Porque contigo combino, baby. Esto no es un final, es un nuevo comienzo. Cuando cae el sol, bebé, ya te pienso. Yo sé que te perdí y eso me pone tenso. Es una peli de terror, uno de suspenso, uy. Blanquita como mi Cyborg. Ninguna chimita se ve tan rica como Stanford. Ay, sabes de lo que estoy hablando. Y cuando quieran verme, mamacita, para usted yo estoy. Su sonrisa, ma, es lo que me detiene. Olvidarme de usted porque ya no me conviene. Es tiempo de pensar y que mi vida yo la ordene. Y que la que sienta dolor sea usted cuando en la radio suene. Acuérdate cuando te daba en cucharita. Cuando te decía que tú eras mi favorita. Cuando en la noche te llegaba de visita. Cuando te la metía y te decía, estás bonita. Qué chimba prender un bareto pa' no pensarla como un loco. Me dolió tu distancia. Tanto amor no nos dimos ni las gracias. Angelito, buena, si nos duelen estas circunstancias. Tú, mi vida, tú me harías. Mientras otra me trataba de sanar. Tú, mi vida, tú sentías. Lo mismo que yo, pero no se nos pudo dar. Sí, sé. Cosita. Acá. Y el bendito. Esa fórmula es poste mía. Ah, no. Money maker. Monja. Got mercy on these niggas. Leí a DC. Que mejor el Pro Tools. Háblale Spine. Háblale Traza. Una valía en sentimiento, man. Una valía en sentimiento.